9. La calumnia victoriosa. Si Jesús de Nazaret había sido abandonado por sus discípulos y seguidores más directos, lo mismo no se verificara en cuanto al gran número de criaturas humildes que lo acompañaban con devoción purificada y sincera. Es verdad que esas almas, raras, no revelaron francamente sus simpatías ante la turba desvariada, temiéndole las sañas destructoras, pero, muchos espíritus piadosos, como Ana y Simón, contemplaron de cerca los martirios del Señor, bajo el azote infamante, llenos de lágrimas angustiosas y esperando que, a cada momento, se pudiese manifestar la justicia de Dios contra la perversidad de los hombres, a favor del Mesías. Sin embargo, se les desvanecieron las últimas esperanzas, cuando, bajo el peso de la cruz, el martirizado caminó a pasos tambaleantes, hacia el monte de la última injuria, después de ser confirmada la despreciable sentencia. Fue así que Ana y su tío, reconociendo inevitable el martirio de la crucifixión, deliberaron ir a la residencia de Publio, para suplicar el patrocinio de Libia, junto al gobernador. Mientras el cortejo siniestro e impresionante se ponía en marcha con sus movimientos lentos, ambos se desviaron de la masa, encaminándose por una callejuela aislada, en busca del ansiado socorro. Penetrando en la residencia, mientras Simón la esperaba, pacientemente, en una calzada próxima, se dirige Ana a la esposa del senador, que la recibió sorprendida y angustiada. Señora, le dijo, sin poder ocultar las lágrimas, el profeta de Nazaret ya está camino de la muerte ignominiosa en la cruz, entre ladrones. Una emoción muy fuerte le embargara la voz, sofocada de llanto. ¿Cómo? Respondió Olivia, penosamente sorprendida, si la prisión data de tan pocas horas. Pero es verdad, contestó la sierva, compungida. Y en nombre de aquellos mismos sufridores que visteis consolados por su palabra cariñosa y amiga, junto a las aguas del Tiberíades, yo y mi tío Simón venimos a implorar vuestro auxilio personal ante el gobernador, a fin de hacer un último esfuerzo por el Mesías. Pero, ¿una condenación, como esa, sin estudio, sin examen, es posible? Vivirá, entonces, aquí, este pueblo sin otra ley que no sea la de la barbarie, exclamó la señora, visiblemente molesta con la inopinada noticia. Como si desease arrancarla de cualquier divagación incompatible con el momento, la sierva insistió con decisión y amargura, entre tanto, señora, no podemos perder un minuto. Pero, antes de todo, yo necesitaba consultar a mi marido sobre el asunto, monologó la esposa del senador, recordándose, repentinamente, de sus deberes conyugales. ¿Dónde estaría Publio en aquel instante? Desde la mañana, no había regresado a la casa, después del llamado insistente de Pilatos. ¿Habría colaborado en la condenación del Mesías? En un instante, la pobre señora examinó toda la situación en sus mínimos detalles, recordando, igualmente, los bienes infinitos que su corazón había recibido de las manos caritativas y complacientes del maestro nazareno, y, como si estuviese iluminada por una fuerza superior que le hacía olvidar todas las cuestiones transitorias de la tierra, exclamó con heroica resolución, «Está bien, Ana, iré en tu compañía a pedir la protección de Pilatos para el profeta. Espérame un momento, mientras voy a ponerme de nuevo aquellos trajes galileos que me sirvieron aquella tarde de Cafarnaum», dirigiéndome, de esta manera, al gobernador, sin provocar la atención de la turba multa desenfrenada. En pocos minutos, sin reflexionar en las consecuencias de su desesperada actitud, Livia estaba en la calle, nuevamente, vestida con los trajes simples de la gente pobre de Galilea, intercambiando amargas impresiones con el anciano de Samaria y su sobrina, acerca de los dolorosos acontecimientos. Aproximándose a la sede del gobierno provincial, su corazón palpitó con más fuerza, obligándola a más profundos pensamientos. ¿No sería una temeridad de su parte buscar al gobernador, sin previo conocimiento del marido? Pero, no había ella, hecho de todo en vano para acercarse al esposo esquivo e irritado, tratando de erguir su antigua confianza. ¿Y Pilatos? En su imaginación guardaba aún los pormenores de las amargas conmociones de aquella noche en la que fuera el más franco, en cuanto a los sentimientos inconfesables que su figura de mujer le había inspirado. Livia hesitó al penetrar en uno de los ángulos de la gran plaza, adormecida ahora por un sol cáustico, de brasas vivas. Su raciocinio contrariaba la actitud que asumiera frente a las exhortaciones de la sierva, que representaba, a sus ojos, la súplica angustiada, de innumerables espíritus desvalidos, pero, su corazón, sancionaba plenamente aquel último esfuerzo a favor del emisario celeste que le había curado las llagas de la hijita, llenando de tranquilidad inalterable su corazón atormentado de esposa y madre, tantas veces del incomprendido. Aparte de todo, en ese conflicto interior de la razón y del sentimiento, este último le hacía recordar que Jesús, en las márgenes del lago, le hablara de amargos sacrificios por su gran causa, y, ¿no sería aquella la hora sagrada de la gratitud de su fe ardiente y de su testimonio de reconocimiento? Aliviada por la íntima satisfacción del cumplimiento de su cariñoso deber, avanzó entonces, valerosamente, dejando a los dos compañeros a la espera, en uno de los largos pasillos de la plaza, mientras procuraba ganar las adyacencias del edificio, con ligera facilidad. Batíale el corazón desacompasadamente. ¿Cómo encontrar al gobernador de Judea en aquella hora? Un sol ardiente concentraba, en todo, calor intolerable y sofocante. El cortejo, en demanda del Gólgota, partiera hacia casi una hora y el palacio parecía ahora sumergido en una atmósfera de silencio y de sueño, después de las penosas confusiones de aquel día. Apenas algunos centuriones montaban guardia en el edificio y, cuando Libia alcanzó la poca distancia entre las puertas principales de acceso al interior, he aquí que se le deparó la figura de Sulpicio, a quien se dirigió con el máximo de confianza y de inocencia, pidiéndole el favor de solicitar una audiencia privada e inmediata al gobernador, en su nombre, a fin de hablarle sobre la dolorosa situación de Jesús de Nazaret. El lector la miró de arriba abajo con la mirada de lascivia y avidez que le eran características y, creyendo firmemente en las relaciones ilícitas de aquella mujer con el procurador de Judea, en virtud de sus observaciones personales, por coincidencias que se le figuraban la realidad perfecta de aquella supuesta prevaricación, presumió, en aquel acto insólito, no el motivo presentado, que le pareció óptimo pretexto para apartar cualquier desconfianza, sino el objetivo que era el de encontrarse con el hombre de sus preferencias. Criatura perversa, de la que se valía el gobernador como un instrumento de sus pasiones malignas, entendió que semejante entrevista debería ser llevada a efecto en la mayor intimidad, y, sabiendo que Publio Lentulus aún se encontraba a la enanimada conversación con los compañeros, condujo a Libia a un gabinete perfumado, donde se alineaban preciosos vasos de aromas del oriente, saturados de fluidos sutiles que entontecían, y donde Pilatos recibía, a veces, la visita furtiva de las mujeres de conducta equivocada, invitadas a participar de sus licenciosos placeres. Ignorando, por completo, el mecanismo de circunstancias que la conducían a una penosísima situación, Libia acompañó al lector al gabinete aludido, donde, si bien extrañando la suntuosidad extravagante del ambiente, se demoró algunos minutos, a solas, aguardando ansiosamente el instante de implorar, a viva voz, al procurador de Judea, su prestigiosa interferencia a favor del generoso Mesías de Nazaret. Entretanto, ni ella, ni Sulpicio, llegaron a percibir que unos ojos escrutadores los acompañaron con profundo interés, desde el exterior del edificio al gabinete privado al que nos referimos. Era Fulvia, que, conociendo semejante apartamento del palacio, sorprendiera a la esposa del senador, bajo el disfraz de aquella túnica humilde, de la vida rural, hinchiéndosele el corazón de pavorosos celos, al verificar aquella visita inesperada. Mientras Sulpicio Tarquinius hacía una señal familiar al gobernador, a la que éste atendió de inmediato, yendo enseguida a su encuentro en un amplio corredor, donde murmuraron ambos algunas palabras en tono discreto, enterándose Pilato de la ansiada entrevista en particular, aquella maliciosa criatura demandaba alcobas de su íntimo conocimiento, para asegurarse, positivamente, a través de los reposteros, de la presencia de Libia en la cámara privada del gobernador, destinada a sus expansiones licenciosas. Certificada, en absoluto, del acontecimiento, la calumniadora gozó anticipadamente el instante en que tomaría a Publio por las manos, a fin de conducirlo a la visión directa del supuesto adulterio de su mujer y, cuando regresaba al amplio salón, dejando traslucir levemente la siniestra satisfacción de su alma, aún oyó a Pilatos exclamar con delicadeza a sus invitados: «Mis amigos, espero me concedan algunos minutos para atender a una entrevista privada y urgente, que yo no esperaba en este momento. Creo que, consumada la condenación del Mesías de Nazaret, tocan ya a estas puertas los que no tuvieron coraje para defenderlo públicamente. En el momento oportuno vamos a ver». Y retirándose con el consentimiento unánime de los presentes, el gobernador alcanzaba el gabinete reservado, donde, eminentemente sorprendido, encontró la figura noble de Libia, más bella y más seductora en aquellos trajes sencillos y simples, y que le habló en estos términos: «Señor gobernador, aunque sin el consentimiento previo de mi marido, resolví llegar hasta aquí, en virtud de la urgencia del asunto, a suplicar vuestro amparo político para la absolución del profeta de Nazaret. Hombre humilde y bueno, caritativo y justo, qué mal habría practicado para morir así, de muerte ignominiosa, entre dos ladrones. Es por eso que, conociéndolo personalmente y teniéndolo en cuenta de un inspirado del cielo, oso invocar vuestras elevadas cualidades de hombre público, a favor del acusado». Su voz era trémula, indicando las emociones que le brotaban del alma. «Señora», respondió, haciendo lo posible para sensibilizar y seducirle el corazón, con la ternura fingida de sus palabras, todo lo hice para evitar a Jesús la muerte en el madero infamante, venciendo todos mis escrúpulos de hombre de gobierno, pero, desgraciadamente, todo está consumado. Nuestra legislación fue vencida por la ira de la multitud delincuente, en las explosiones injustificadas de su odio incomprensible. Entonces, no es lícito que esperemos ninguna providencia más en beneficio de ese hombre caritativo y justo, condenado como un vulgar malhechor. Será él, entonces, crucificado por el crimen de practicar la caridad y plantar la fe en el corazón de sus semejantes, que aún no saben adquirirla a por sí mismos. Desgraciadamente, así es, replicó Pilatos, de mal humor. Todo lo hicimos a fin de evitar los desatinos de la plebe amotinada, mas mis escrúpulos no consiguieron vencer, siendo obligado a confirmar la pena a Jesús, en contra de mi voluntad. Por un momento, se entregó Livia a sus meditaciones dolorosas, como si estuviese inquiriendo, de sí misma, cualquier nueva medida de adoptar sin pérdida de tiempo. En cuanto al gobernador, después de imprimir una pausa a sus palabras, dejó que los instintos del hombre surgiesen, plenamente, en aquellas circunstancias. Aquel día había sido de luchas penosas e intensas. Singular abatimiento físico le dominaba los centros más poderosos de la fuerza orgánica, pero, delante de sus ojos habituados a la conquista y, muchas veces, a los recursos de la crueldad misma, estaba aquella mujer, que le resistiera poderosa cadena parecía imantarlo a su personalidad simple y cariñosa, y él, más que nunca, deseó poseerla, volviéndola, como las otras, un instrumento de sus transitorias pasiones. El ambiente, sobre todo, le conturbaba las fuentes más puras del raciocinio. Aquel gabinete estaba destinado, exclusivamente, a sus extravagancias nocturnas, y fluidos entorpecedores flotaban en todos sus rincones, embotando los más nobles pensamientos. Veía a la mujer ambicionada, perdida por algunos segundos en graciosas reflexiones, delante de su presencia dominadora. Aquella gracia simple, saturada de generosidad casi infantil y aliada a los ojos límpidos y profundos de Madonna del hogar, obscureciéndole la caballerosidad que, a veces, afloraba en el modo brusco de sus injusticias y crueldades de hombre de la vida particular y de la vida pública. Avanzando como si estuviese tomado por una fuerza incoercible, exclamó inopinadamente, haciéndole sentir el peligro de la posición en la que se colocara. Noble Livia, comenzó él, en la inquietud de sus impuros pensamientos. Nunca más olvidé aquella noche, llena de música y de estrellas, en la que os revelé por primera vez el ardor de mi corazón apasionado. Olvida, por un momento, a esos judíos incomprensibles y oíd, aún otra vez, la palabra sincera de los profundos sentimientos que me inspirasteis con vuestras virtudes y peregrina belleza, señor. Tuvo fuerzas para exclamar la pobre señora, procurando aliviarse de la afrenta. Pero, el gobernador, con la osadía de los hombres impetuosos, no tuvo otro gesto sino el de obedecer a sus caprichos impulsivos, tomándole las manos, con atrevimiento. Sin embargo, Livia, no movilizando todas sus energías, alcanzó recursos para zafarse de sus brazos largos y fuertes redarguyendo, con intrepidez. Para atrás, señor. ¿Acaso será ese el tratamiento de un hombre de estado para con una ciudadana romana esposa de un senador ilustre del imperio? Y, aunque me faltasen todos esos títulos, que me deberían dignificar a vuestros ojos ávidos e inhumanos, supongo que no deberías faltar, en este momento, al simple deber, caballerosidad respetuosa, que cualquier hombre está obligado a dispensar a una mujer. El gobernador se detuvo ante aquel gesto heroico e imprevisto, tan habituado estaba él a los más avanzados procesos de seducción. La resistencia de aquella mujer instigaba los deseos de vencerle el orgullo noble y la virtud incorruptible. Tenía ímpetus de lanzarse sobre aquella criatura delicada y frágil, en el torbellino de lascivia y voluptuosidad que le enturbiaban el raciocinio. No obstante, una fuerza incoercible parecía imponerse a sus caprichos peligrosos de apasionado, inutilizándole las fuerzas necesarias a la ejecución de semejante mala acción. En ese momento, la esposa del senador, lanzándole una mirada dolorosa donde se podía leer toda la extensión de su sufrimiento y de su desprecio en vista del ultraje recibido, se retiró profundamente emocionada, con el cerebro hirviente con los más descontrolados pensamientos. Pero, antes de que la veamos salir del gabinete, somos obligados a retroceder algunos minutos, cuando Fulvia solicitó al sobrino de su marido le permitiese unas palabras en particular, poniéndolo al corriente de todo lo que pasaba. El senador sufrió un choque terrible en el corazón, presintiendo que la prevaricación de la mujer estaba pronta para confirmarse ante sus propios ojos, y, con todo esto, vaciló aún creer en semejante villanía. «¿Livia, aquí?», preguntó tristemente a la esposa del tío, dando a entender, por la inflexión de la voz, que todo no pasaba de una criminosa calumnia. Sí, exclamó Fulvia, ansiosa por suministrarle la prueba tangible de sus aserciones. Ella está en coloquio con el gobernador, en su compartimento privado, sin juzgar la situación y las circunstancias en las que se verifica tal encuentro. Porque, al final, Claudia aún está en esta casa y, ante la ley, mi hermana es la esposa legítima de Pilatos, mal habituado con las costumbres disolutas de la corte, de donde fue enviado para acá en virtud de serios incidentes de esa misma naturaleza. Publio Lentulus abrió desmesuradamente los ojos, en su ingenuidad, dando guarida a los más horribles sentimientos, intoxicándose con el veneno de la más cruel desconfianza, en vista de que todas las circunstancias operaban en contra de su mujer, y si bien juzgase él en el asunto con los más vastos caudales de su tolerancia y liberalidad. Su actitud expectativa revelaba, aún, el máximo de incredulidad, con respecto a las acusaciones que hiciera, pero, observando la calumniadora su angustioso silencio, acudió ansiosa, exclamando, «Senador, acompañadme a través de estas salas y os entregaré la llave del enigma, por cuanto verificaréis la liviandad de vuestra esposa, con vuestros propios ojos». ¿Desvariáis? Preguntó él, con terrible serenidad un jefe de familia de nuestra estirpe social. A menos que una confianza muy fuerte le otorgue ese derecho, no debe conocer las intimidades domésticas de una casa que no sea la suya. Percibiendo que el golpe había fallado, volvió Fulvia a exclamar con la misma firmeza. Está bien, ya que no deseáis huir a vuestros principios, aproximémonos a una de esas ventanas. De aquí mismo, podréis observar la veracidad de mis palabras, con la retirada de Livia de los apartamentos privados de este palacio. Y casi tomando al interlocutor por las manos. Pues tal era el abatimiento moral que se posesionara de él, la mujer del pretor se aproximó al parapeto de una ventana próxima, seguida del senador, que le acompañaba, tambaleante. No fueron necesarios otros argumentos que lo convenciesen mejor. Llegados al sitio preferido de Fulvia, como puesto de observación, en pocos segundos vieron abrirse la puerta del gabinete indicado, al mismo tiempo que Livia se retiraba, con su disfraz de Galilea, dejando entrever en la fisonomía las señales evidentes de su emoción, como si quisiese huir de la situación que la abrumaba penosamente. Publio Lentulus sintió el alma dilacerada para siempre. Consideró, en un momento, que había perdido todos los patrimonios de nobleza social y política, cubierta con las aspiraciones más sagradas de su corazón. Frente a la actitud de su mujer, consideraba por él como indeleble y ignominia que le infamaba el nombre para siempre, se supuso el más desventurado de los hombres. Todos sus sueños estaban muertos ahora, y perdidas, terriblemente, todas las esperanzas. Para el hombre, la mujer escogida representa la base sagrada de todas las realizaciones de su personalidad en los embates de la vida, y él sintió que esa base le huía desequilibrándole el cerebro y el corazón. Pero, en ese torbellino de fantasmas de su imaginación superefitada, que escarnecían de sus mentirosas venturas, divisó la figura suave y dulce de los hijitos, que lo miraban silenciosos y conmovidos. Uno de ellos vagaba en lo desconocido, pero la hija le esperaba el cariño paternal y debería ser, de ahora en adelante, la razón de su vida y la fuerza de todas sus esperanzas. «¿Qué decís ahora?» exclamó Fulvia, triunfante, arrancándolo de su doloroso silencio. «Vencisteis», respondió secamente, con la voz embargada de emoción. Y, dando a la expresión fisonómica el máximo de energía, volvió al extenso salón, a pasos pesados y tristes, despidiéndose heroicamente de los amigos, con el pretexto de una leve jaqueca. «Senador, esperad un momento». El gobernador aún no volvió de sus aposentos particulares, exclamó uno de los patricios presentes. «Muy agradecido», dijo Publio, gravemente. «Pero los apreciados amigos han de disculpar la insistencia, presentando mis despedidas y agradecimientos a nuestro generoso anfitrión». Y, sin más demoras, mandó a preparar la litera que lo conduciría de regreso al hogar, por las manos fuertes de los esclavos, para proporcionar algún reposo al corazón torturado por emociones dolorosas inolvidables. Mientras el senador se retira profundamente contrariado, acompañemos a Livia, de vuelta a la plaza, a fin de notificar a los dos amigos el resultado infructuoso de su tentativa. Profundas amarguras le pungían el corazón. Jamás pensara, en su generosidad simple y confiante, que el procurador de Judea pudiese recibirle la súplica con tamaña demostración de indiferencia e impiedad por su situación de mujer. Procuró rehacerse de aquellas emociones, aproximándose a Ana y al tío, por cuanto le competía ocultar aquel disgusto en lo más íntimo del corazón. Junto a los compañeros humildes, de la misma creencia, dejó expandir su angustia, exclamando pesarosa, «Ana, desgraciadamente todo está perdido. La sentencia fue consumada y no hay ningún otro recurso. El problema cariñoso de Nazaret nunca más volverá a Cafarnaún para llevarnos sus consolaciones suaves y amigas». La cruz de hoy será el premio, de este mundo, a su bondad sin límites. Todos tres tenían los ojos llenos de lágrimas. Hágase, entonces, la voluntad del Padre que está en los cielos, exclamó la sierva, prorrumpiendo en sollozos. Hijas, dijo, entonces, el anciano de Samaria, con la mirada profunda y límpida, fija en el cielo, donde fulguraban las irradiaciones del sol ardiente, el Mesías nunca nos ocultó la verdad de sus sacrificios, de los martirios que lo aguardaban en estos sitios, a fin de enseñarnos que su reino no está en este mundo. En las sombras de mi vejez, estoy apto para reconocer la gran realidad de sus palabras, porque honras y vanaglorias, juventud y fortuna, así como las alegrías pasajeras del plano terrestre, de nada valen, pues todo aquí viene a ser ilusión que desaparece en los abismos del dolor y del tiempo. La única realidad tangible es la de nuestra alma camino, de ese reino maravilloso, cuya belleza y cuya luz nos fueron traídas por sus lecciones inolvidables y cariñosas pero obtemperuanas, entre lágrimas, nunca más veremos a Jesús de Nazaret, confortándonos el corazón. ¿Qué dices, hija? Exclamó Simón, con firmeza. ¿No sabes, entonces, que el Maestro afianzó que su presencia consoladora es siempre inalterable entre los que se reúnen y se reunirán, en este mundo, en su nombre? Regresando, ahora, a Samaria, levantaré una cruz a la puerta de nuestra choza y reuniré, allí, a la comunidad de los creyentes que deseen continuar las amorosas tradiciones del Mesías. Y, después de una pausa en la que parecía despertar bajo el peso de pungentes preocupaciones, acentuó, pero, no tenemos tiempo que perder, sigamos hacia el Golgota, vamos a recibir, una vez más, las bendiciones de Jesús. Sería muy grato para mí acompañarlos, contestó Olivia, impresionada, pero, urge que vuelva a casa, donde me esperan los cuidados con la hija. Sé que han de perdonar mi ausencia, porque la verdad es que estoy, en pensamiento, junto a la cruz del Maestro, meditando en sus martirios innominables padecimientos. Mi corazón acompañará esa agonía indescriptible, y que el Padre de los cielos nos conceda la fuerza necesaria para soportar valientemente el angustioso trance. Id, señora, que vuestros deberes de esposa y madre son también más que sagrados, exclamó Simón, cariñosamente. Y mientras el viejo y la sobrina se dirigían al Calvario, escalando las vías públicas que demandaban la colina, Livia regresaba al hogar, apresuradamente, buscando los caminos más cortos a través de los callejones estrechos, para volver, cuanto antes, no solo por la circunstancia inesperada de salir a la calle con vestidos diferentes, compelida por los imperativos del momento, y también porque inexplicable angustia le fustigaba el corazón, haciéndole tener una necesidad mayor de plegarias y meditaciones. Llegando al hogar, su primer cuidado fue cambiarse la túnica habitual, buscando un lugar silencioso en su apartamento, para orar con fervor al Padre de infinita misericordia. En algunos minutos, oyó los ruidos indicativos de la vuelta del esposo, notó que se recogía a su gabinete particular, cerrando la puerta estrepitosamente. Recordó, entonces, que de su casa era posible avistar a lo lejos los movimientos del Golgota, procurando un ángulo de la ventana, de donde consiguiese contemplar los penosos sacrificios del Maestro de Nazaret. Bastó que buscase hacerlo, para divisar en la cúspide del monte la gran aglomeración del pueblo, mientras levantaban las tres cruces famosas, de aquel día inolvidable. La colina era estéril, sin belleza, y a través de la distancia podían sus ojos observar los caminos polvorientos y el paisaje desolado y árido, bajo un sol abrasador. Livia oraba con toda la intensidad emotiva de su espíritu, dominada por angustiosos pensamientos. A su visión espiritual, surgieron aún los cuadros suaves y encantadores del mar de Galilea, conociendo que a la memoria le volvía nuevamente aquel crepúsculo inolvidable, cuando, entre criaturas humildes y sufridoras, aguardaba el dulce momento de oír la confortalecedora palabra del Mesías, por primera vez. Veía aún la tosca barca de Simón recostándose a las flores mimosas de las márgenes, mientras la orla blanca de la espuma lamía los cantos claros de la playa. Jesús estaba ahí, junto a la multitud de los desesperados y desilusionados, con sus grandes ojos tiernos y profundos. Sin embargo, aquella cruz que se levantaba, en el monte del Calvario, le traía el corazón en amargas reflexiones. Después de orar y meditar largamente, examinó de lejos los tres maderos, presumiendo escuchar el vocerío de la multitud criminal, que se aglomeraba junto a la cruz del Maestro, en terribles improperios. De repente, se sintió tocada por una onda de consolaciones indefinibles. Le parecía que el aire sofocante de Jerusalén se había poblado de vibraciones melodiosas e intraducibles. Extasiada, observó, en la retina espiritual, que la gran cruz del Calvario estaba rodeada de numerosas luces. Al calor sofocante de aquel día, nubes oscuras se habían concentrado en la atmósfera, anunciando tempestad. En pocos minutos, Toda la bóveda celeste permanecía represada de sombras espesas. No obstante, en aquel momento, Lidia notara que se había rasgado en largo camino entre el cielo y la tierra, por donde descendían al Gólgota legiones de seres graciosos y angelicales. Concentrándose, por millares, alrededor del madero, parecían transformar la cruz del Maestro en fuente de claridades perennes y radiantes. Atraída por aquel inmenso foco de luz resplandeciente, sintió que su alma desligada del cuerpo carnal se transportaba a la cumbre del Calvario, a fin de prestar a Jesús el último homenaje de su devoción. Sí. Veía, ahora, al Mesías de Nazaret rodeado de sus lúcidos mensajeros y de las legiones poderosas de sus ángeles. Jamás había supuesto verlo tan divinizado y tan bello, con los ojos vueltos hacia el firmamento, como en visión de gloriosas beatitudes. Ella lo contempló, por su parte, tocada de su maravillosa luz, ajena a todos los rumores que la rodeaban, implorándole fortaleza, resignación, esperanza y misericordia. En dado momento, su espíritu se sintió bañado de indefinible consolación. Como si estuviese extasiada por la mayor emoción de su vida, notó que el maestro desviara levemente la mirada, posándola en ella, en una onda de amor intraducible y de luminosa ternura. Aquellos ojos serenos y misericordiosos, en los tormentos extremos de la agonía, parecían decirle, «Hija, aguarda las claridades eternas de mi reino, porque, en la tierra, es así que todos nosotros debemos morir». Deseaba responder a las exhortaciones suaves del Mesías, pero su corazón estaba sofocado en una onda de radiante espiritualidad. «Íntimamente», afirmó, como si estuviese hablando para sí misma, «sí, es de ese modo que debemos morir. Jesús, concédenos aliento, resignación y esperanza para cumplir con vuestras enseñanzas, para alcanzar, un día, vuestro reino de amor y de justicia». Copiosas lágrimas le bañaban el rostro, en aquella visión beatífica y maravillosa. Pero en ese momento, la puerta se abrió con estrépito y la voz lúgubre y desesperada del marido vibró en el aire sofocante, despertándola bruscamente, arrancándola de sus visiones consoladoras. «¡Lía!», gritó él, como si estuviese tomado por conmociones decisivas y desesperadas. Publio Lentulus, regresando al hogar, se encaminó inmediatamente al gabinete, quedándose por mucho tiempo, sumergido en atroces pensamientos. Después de sentir el cerebro agobiado por las más antagónicas resoluciones, se recordó que debería suplicar la piedad de los dioses para sus penosos trances. Se dirigió al altar doméstico donde reposaban los símbolos inanimados de sus divinidades familiares, pero, mientras Libia alcanzara el precioso consuelo, aceptando en el corazón las enseñanzas de Jesús en el perdón, la humildad y la práctica del bien, en balde el senador procuró esclarecimiento y consuelo, elevando sus oraciones a los pies de la estatua de Júpiter, impasible y orgulloso. En balde suplicó la inspiración de sus divinidades domésticas, porque esos dioses eran la traición corporificada del imperialismo de su raza, traición que se constituía de vanidad y de orgullo, de egoísmo y de ambición. Fue así que, intoxicado por los celos, buscó a la esposa, sin más demoras, a fin de escupirle en el rostro todo el desprecio de su amarga desesperación. Al llamarla, bruscamente, observó que sus ojos entornados estaban llenos de lágrimas, como contemplando alguna visión espiritual inaccesible a su observación. Jamás Libia le pareciera tan espiritualizada y tan bella, como en aquel instante, pero el demonio de la calumnia le hizo sentir, inmediatamente, que aquel llanto nada representaba sino la señal del remordimiento y compunción ante la falta cometida, consciente, como debería hallarse la esposa, de su presencia en el palacio gubernamental, desprendiéndose de ahí que ella debería esperar la posibilidad de su severa punición. Arrancada de su éxtasis por la voz vibrante del marido, la pobre señora observó que su visión se desvaneciera enteramente, y que el cielo de Jerusalén fuera invadido por intensa oscuridad, oyéndose los estruendos formidables de truenos lejanos, mientras terribles relámpagos trazaban la atmósfera en todas las direcciones. «Libia», exclamó el senador, con la voz fuerte y pausada, dando a entender el esfuerzo que desprendía para dominar el complejo de sus emociones, «las lágrimas de arrepentimiento son inútiles en este momento doloroso de nuestros destinos, porque todos los lazos de afectividad común, que nos unían, están rotos ahora para siempre, pero ¿qué es eso?», pudo ella decir, revelando el pavor que tales palabras le producían. «Ni una palabra más», replicó el senador, pálido de cólera, dentro de una serenidad y feroz e implacable, «observé, con mis propios ojos, su nefasto delito y ahora conozco la finalidad de sus disfraces humildes de Galilea. Habrá de oírme, señora, hasta el fin, eximiéndose de cualquier justificativa, porque una traición como la suya solo podrá encontrar justo castigo en el silencio profundo de la muerte. Pero, no quiero matarla. Mi formación moral no se compadece con el crimen. No porque haya piedad en mi alma, en vista del posible arrepentimiento de su corazón, en el tiempo oportuno, sino porque tengo aún una hija sobre cuya frente recaería mi gesto de crueldad contra su felonía, que basta para volvernos infelices por toda la vida. Hombre honesto y dispuesto a enfrentarme a cualquier ultraje, tengo mucho amor a mi nombre y a las tradiciones de mi familia, para no volverme un padre desnaturalizado y criminal. Podría abandonarla para siempre, en consideración de su acto de extrema deslealtad, pero los siervos de esta casa se alimentan igualmente en mi mesa, y, sin reconocer los otros títulos que me ligaban a la señora, en la intimidad doméstica, veo aún en su persona la madre de mis hijos desventurados. Es por eso que, de ahora en adelante, desprecio, en vista de las pruebas palpables de su deshonestidad, en este día nefasto de mi destino, todas las expresiones morales de su personalidad indigna, para conservar en esta casa, tan solo, su expresión de maternidad, que me habitué a respetar en los irracionales más humildes. Los ojos suplicantes de la calumniada dejaban entrever los indecibles martirios que le dilaceraban el corazón cariñoso y sensibilizado. Arrodillárase a los pies del esposo, con humildad, mientras las lágrimas dolorosas le rodaban por la faz pálida. En ese instante, se recordaba, Livia, de Jesús, en sus intraducibles padecimientos. Si ella recordaba sus palabras y estaba dispuesta para el sacrificio. En medio de sus dolores, parecía sentir aún el sabor de aquel pan de vida, bendecido por sus divinas manos, y se sentía lavada de todas las preocupaciones mundanas. La idea del reino de los cielos, donde todos los afligidos son consolados, le anestesiaba el corazón adolorido. En sus primeras reflexiones con respecto a la calumnia de la que era víctima su espíritu fustigado por las pruebas aspérrimas. No obstante esa actitud de serena humildad, el senador continuó en el auge de la angustia moral, le di todo lo que poseía de más puro y más sagrado en este mundo, en la esperanza de que correspondiese a mis ideales más sublimes, entretanto, relegando todos los deberes que le competían, no vaciló en derramar sobre nosotros un puñado de lodo prefirió, a la convivencia de mi corazón, las costumbres disolutas de esta época de criaturas irresponsables. En el capítulo de la familia, resbalando hacia el desfiladero que conduce a la mujer a los abismos del crimen y de la impiedad. Pero, oiga bien mis palabras que señalan los más terribles disgustos de mi corazón. Nunca más se apartará de las labores domésticas, de las obligaciones diarias de mi casa. Un acto más, con que provoque las últimas reservas de mi tolerancia. No deberá esperar otra providencia que no sea la muerte. No me solicite las manos honestas para un acto de tal naturaleza. Si las tradiciones familiares desaparecieron en lo íntimo de su espíritu, continúan ellas cada vez más vivas en mi alma, que las desea cultivar, incesantemente, en el santuario de mis recordaciones más queridas. Viva con su pensamiento en la ignominia, pero absténgase de zumbar públicamente de mis sentimientos más sagrados, porque la paciencia y la libertad también tienen sus límites. Sabré resurgir de esta caída en la que sus liviandades me lanzaron. De ahora en adelante, la señora será en esta casa apenas una sierva, considerando la función maternal que hoy la exime de la muerte, pero, no intervenga en la solución de ningún problema educativo de mi hija. Sabré conducirla sin su concurso y buscaré al hijito perdido tal vez por su inconsciencia criminal, hasta el fin de mis días. Concentraré en los hijos la parcela inmensa de amor que le reservara, dentro de la generosidad de mi confianza, porque de ahora en adelante, no me debe buscar con la intimidad de la esposa, que no supo ser, por su injustificable deslealtad, sino con el respeto que una esclava debe a sus señores. Mientras se verificaba una ligera pausa en las palabras acerbas y amargas del senador, Livia le dirigió una mirada de angustia suprema. Deseaba hablarle como antes, entregándole el corazón sensible y cariñoso, pero, conociéndole el temperamento impulsivo, adivinó la inutilidad de cualquier tentativa para justificarse. Pasadas las primeras reflexiones y oyendo, con dolor y amargura, aquella terrible insinuación acerca de la desaparición del hijito, dejó vagar en el corazón numerosas vacilaciones injustificables. Ante aquellas calumnias que la hacían tan desdichada, llegaba a pensar si las buenas acciones no serían vistas por aquel padre de infinita bondad, que ella creía velando, desde los cielos, por todos los sufridores, de conformidad con las promesas sublimes del Mesías Nazareno. ¿No guardara ella una conducta noble y ejemplar, como madre dedicada y esposa cariñosa? Todo su corazón no estaba puesto en tributos de esperanza y de fe en aquel reino de soberana justicia, que se localizaba fuera de la vida material. Aparte de eso, su ida precipitada a Pilatos, sin la audiencia previa del marido, había sido tan solo con el elevado propósito de salvar a Jesús de Nazaret de la muerte infamante. ¿Dónde estaba el socorro sobrenatural que no llegaba para esclarecer la penosa situación de ella tal injusticia? Lágrimas angustiosas le nublaron los ojos cansados y abatidos. Pero, antes que el marido siguiese con las acusaciones, Se vio de nuevo frente a la cruz, en pensamiento. Una brisa suave parecía amenizar las úlceras que el libelo del esposo le abriera en el corazón. Una voz, que le hablaba a los rincones más íntimos de la conciencia, le recordó al espíritu sensible que el maestro de Nazaret también era inocente y expirara en aquel día, en la cruz, bajo los insultos de verdugos impiedosos. Y él era justo, bueno y compasivo. De aquellos a quien más había amado, recibiera la traición y el abandono en la hora extrema del testimonio y, de cuantos había servido con su caridad de amor, había recibido las espinas envenenadas de la más acerba ingratitud. Ante la visión de sus martirios infinitos, Livia consolidó su fe y rogó al Padre Celestial que le concediese la intrepidez necesaria para vencer las pruebas aspérrimas de la vida. Sus meditaciones angustiosas habían durado un momento. Un minuto apenas, después del cual, continuó Publio Lentulus con la voz desesperada. Aguardaré 2 días más, en las investigaciones de mi hijito desventurado. Transcurridos estas pocas horas volveré a Cafarnaúm para afrontar el paso del tiempo que daré en este escenario maldito, mientras fuere necesario y, en cuanto a la señora recójase de ahora en adelante en su propia indignidad, porque, con el mismo ímpetu generoso con que le regalo la existencia en este momento, no vacilaré en infligirle la última punición en el momento oportuno y, abriendo la puerta de salida, que estremeciera como el estruendo del trueno, exclamó con terrible acento, Livia. Este momento doloroso señala la perpetua separación de nuestros destinos. No se transpone la frontera que nos aísla a uno del otro, para siempre, en el mismo hogar y dentro de la misma vida, porque un gesto de esos puede significar su inapelable sentencia de muerte. Detrás de él, se cerrará la puerta con estrépito, irritado por los rumores de la tempestad. Jerusalén estaba bajo un verdadero ciclón de destrucción, que iba a dejar, después de su paso, señales de ruina, desolación y muerte. Quedando sola, Livia lloró amargamente. Mientras la atmósfera se lavaba con la lluvia torrencial que descendía a cántaros en el fragor de las tormentas, también su alma se despojaba de las ilusiones amargas y purificadoras. Sí estaba sola y profundamente desventurada. De ahora en adelante, no podría contar con el amparo del marido, ni con el afecto suave de la hijita, pero un ángel de serenidad velaba en su cabecera, con la dulzura de los centinelas que nunca se apartan de su puesto de amor, de redención y de piedad. Y fue su espíritu luminoso que, haciendo gotear el bálsamo de la esperanza en el cáliz de su corazón angustiado, le dio a sentir que aún poseía mucho, el tesoro de la fe, que la unía a Jesús, al Mesías de la renuncia y de la salvación, esperándole en su reino de luz y de misericordia.